ahora qué va a suceder. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos presentes en estudios de Contacto FM, gracias a la posibilidad que nos brinda el señor Juan Monzón. Vaya un saludo para él, los compañeros del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, queremos hacer llegar también un saludo a todos nuestros compañeros, tanto a nivel departamental como en los diferentes puntos de nuestro país que se encuentran en este proceso de la recolección de firmas en este momento, pero que el MONDES, bueno, ya tiene más de 3 años funcionando en nuestro país, y quizás de las primeras comisiones departamentales que se generaron, que se organizaron para dar los primeros pasos en esta línea de trabajo de defender la seguridad social. Bueno, Paysandú fue de las primeras, de las pioneras, pero también gracias a la voluntad de la mayoría de los trabajadores y a fomentar de a poco esta conciencia colectiva de la importancia de defender la seguridad social, fuimos cada vez más y somos cada vez más. Así que un saludo a todos los compañeros y compañeras que integran el MONDES, como decíamos, en los diferentes puntos de nuestro país. Así que, bueno, realizando todos los saludos correspondientes y que son de orden, estamos arrancando, como les decíamos, bueno, un lunes más. Para nosotros no es un lunes cualquiera, es el último lunes del mes de marzo, y esto nos deja cada vez más cerca del plazo que tenemos para la recolección de firmas. Entonces es importante para nosotros estos últimos días estar teniendo presente a cada momento el día en el que nos encontramos, cuántos son los días que nos quedan. Estamos hablando de menos de 30 días para la presentación de las firmas. También sabemos que, bueno, que lleva todo un proceso, como lo hemos mencionado ya varias veces, de control, de contralor, que se da, bueno, el primer control a nivel departamental antes de enviarlas a la capital del país, y después cuando llegan también vuelven a ser controladas para tener lo más exacto posible aquellas firmas que estarían habilitadas dadas las condiciones en las que se realizaron, ¿no? Para esto hay muchas cuestiones que son importantes. Bueno, sin lugar a dudas, una coincidencia de la serie y el número de la credencial es fundamental y es completamente necesario. También que estén correctamente los datos de la persona, los dos nombres, los dos apellidos, que haya una similitud de la firma en la papeleta con la firma que consta en el documento de la credencial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que hace mucho tiempo que sacó la credencial y quizás cambió su forma de firmar. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta, igual que la letra, ¿no? Tiene que ser una letra que sea legible, no puede ser manuscrita, en lo posible tiene que ser imprenta. Y el color de la lapicera también es importante, no puede ser color rojo, puede ser en todo caso negro o preferentemente color azul. Estas son algunas de las condiciones que, bueno, que cuando nos encontramos con la posibilidad de algún compañero que quiera firmar, de algún trabajador, trabajadora que quiera firmar, que estamos recordando, porque son importantes, porque estas pueden ser condiciones que, si no están dadas, pueden llegar a la anulación de la firma. Entonces debemos tomar todos estos recaudos necesarios para evitar que esto nos suceda. Bueno, como les decíamos, una semana diferente a lo que tiene que ver a que, bueno, de que los estudiantes se encuentran de vacaciones, incluso también algunos trabajadores dependiendo de la actividad laboral, que para quienes tienen su formación religiosa se denomina Semana Santa, para quienes no son practicantes, Semana de Turismo, que también reciben la ciudad de Paysandú a muchos turistas que vienen convocados por una feria, por una fiesta que ya es histórica en la ciudad. Y entonces estas cuestiones sin lugar a dudas hacen de que en la ciudad haya un movimiento distinto, que haya un interés particular, que es característico de esta semana también, y en estas cuestiones es necesario también adaptar el trabajo o la forma de encare para poder continuar con este proceso de recolección de firmas, porque esto, como le decíamos, estamos a tan pocos días que no podemos tomarnos el lujo de detener este trabajo, sino simplemente de realizar los cambios que sean necesarios para adaptarnos a las necesidades, a los intereses y a las características del lugar donde nos encontramos. Y bueno, no podemos dejar de desconocer esta situación. Así que bueno, que recordarles de que esta semana no va a estar funcionando el punto fijo en calle Montevideo y 18, pero sí continuamos con el servicio de delivery de firmas. Para esto es importante que sepan que se pueden contactar a través del 099-619-534. Se lo repito más lento, es 099-619-534. A este número se pueden contactar a través del medio que usted más le sirva, puede ser a través de WhatsApp, de mensaje común o de llamada telefónica, para poder de esta manera coordinar la llegada a su domicilio o al lugar de su preferencia en un horario que sea acordado entre las partes también, para poder recibir la información que necesita, poder firmar. Y también en este sentido queremos agradecer muchísimo porque la comunicación a través de este número, a través de esta nueva herramienta que venimos aplicando ya hace unos meses, que es el delivery de firma, hemos tenido la posibilidad de contacto con diferentes personas que no solamente han firmado, sino que se han sumado a este trabajo muy importante que muchos compañeros vienen haciendo, que es la responsabilidad de quedarse con una papeleta, de poder hacer firmar en su círculo más cercano, y de esta manera se colabora también con este proceso de la recolección de firma. Y para nosotros es muy importante, queremos agradecerlo. Esto es una característica que se ha dado de forma común en las diferentes personas que se han comunicado para firmar, así que ya muchísimas gracias a todos ellos. Tenemos que hacer, como es característico también de este espacio, un reconto de cómo se avanza en la recolección de firmas. Esto para nosotros es una característica principal, sobre todo porque esta es la instancia que tenemos semanal de comunicación con todos ustedes, decirles que de que se continúa avanzando, de que quedan pocos días, y para nosotros es muy importante superar el número de firmas solicitado. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de firmas, más allá de todos estos controles que se le hacía mención, que están sujetas a una posible anulación por diferentes cuestiones que muchas veces pueden escaparse de estos diferentes controles. Y también una cuestión muy importante a tener en cuenta es que cuanto más se supere este número de firmas, el mínimo necesario, es mayor para la clase política que tiene estos representantes políticos, que tienen esta representación parlamentaria, que van a ser que han comenzado su campaña electoral, que son candidatos a futuros gobernantes, también se les va a estar manifestando cuál es la voluntad del pueblo en materia de seguridad social, ¿no? Si somos más, si son muchas más la cantidad de firmas, sin lugar a duda la forma en la que se va a identificar esto va a ser diferente. De la misma manera que se dio el proceso cuando comenzamos, como nosotros le hacíamos mención hoy, el Mondes hace más de 3 años que está funcionando, y cuando recién arrancó todo esto tuvimos mucho tiempo de información a la clase trabajadora sobre cuáles eran las características de la seguridad social que teníamos, que tenemos, de qué manera se generó, cuáles son las diferentes atenciones que brindan, por qué es importante hacernos carne de toda esta información y de entender este servicio integral para toda la población y durante los diferentes momentos de la vida. Cuando comenzamos con este proceso hace mucho tiempo, hace más de 3 años, en algún momento tomado menos todo este trabajo que estábamos haciendo, se nos tildó también de alarmistas, ¿no? Porque nosotros veníamos anticipando una reforma de la seguridad social que la verdad que nos quedamos cortos con lo que anticipamos, durante todo este tiempo, estos años, se fueron dando diferentes procesos en el que se fueron sumando otras fuerzas, como algunas fuerzas sindicales también, pero que fue sin lugar a dudas fruto de este trabajo continuo, artesanal también en muchos casos, hecho a pulmón, que comenzó a través del Mondes y que comenzó a través del interés y la organización de la clase trabajadora para defender la seguridad social. No podemos tampoco dejar de desconocer alguna de las situaciones que se están dando a nivel nacional en la actualidad. Y una de ellas tiene que ver con las inundaciones. Si bien en Paysandú el río está muy cerquita de acceder a las primeras calles de la ciudad, se ha mantenido ahí. Y no podemos desconocer también de que se mantenga ahí, seguramente tiene mucho que ver con la cercanía que tiene nuestra ciudad con la represa de Salto Grande, una herramienta de que ya en otras oportunidades ha contenido el tema de las inundaciones, sobre todo para los departamentos que se encuentran hacia el sur de la represa. Pero las inundaciones en el Uruguay no solamente se generan por el río Uruguay, sino también por sus afluentes, y debemos mencionar que son más de 6.000 los evacuados y autoevacuados, los que han sido desplazados de sus hogares en todo el país. Es un número importante, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad social? Y como nosotros hemos mencionado en otras oportunidades, hay diferentes aristas que atraviesan la seguridad social y que tienen una influencia o de la seguridad social en ellas mismas o de ellas mismas en la seguridad social. Y en este sentido es importante mencionar algunas de los puntos que nos traen a colación para poder tratar este tema el día de hoy. Algunos de los informes y estudios científicos que demuestran el aumento de estas inundaciones, quizás muy rápida, algunas que no se daban hacía muchísimos años, tienen que ver con la deforestación, con el tratamiento que está teniendo el suelo, no solamente en nuestro país, sino también en la región. Pero nos vamos a centrar en la situación de nuestro país. ¿Y por qué decimos que esto tiene que ver también con la seguridad social? Porque una de las fuentes de financiamiento de estas de estos organismos internacionales que se dedican a la forestación son las AFAP. Está financiado con el dinero de los trabajadores. Muchísimas veces la gran masa de trabajadores ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo tiene en cuenta, el dinero que es destinado para qué tipo de inversiones. Entonces, cuando hablamos también de la eliminación de las AFAP, que estamos hablando de una recuperación directa y genuina del capital de los trabajadores, volcado a las pasividades como debe ser al sistema solidario, también estamos hablando de cuidar los recursos naturales. Dejar de destinar el dinero a los trabajadores sin haberle consultado su voluntad al respecto de esto, porque quizás muchos de ellos también se encuentran en alguna manera u otra participando de una lucha incansable que vienen dando algunos compañeros para defender los recursos naturales, para defender la tierra, el agua, la extranjerización de la tierra, y sin embargo y paradójicamente con sus propios aportes las AFAP están financiando este sistema. Entonces, sí será importante informarnos, reflexionar sobre el tema y entender que la propuesta de plebiscito afectará de diferentes maneras muchas otras luchas, y que no solamente, y no es para menos, se van a establecer tres puntos en la Constitución, que esa es la propuesta principal, sino que también se van a estar atendiendo otras. La propuesta principal a la que se hace mención, que ustedes ya la saben, que tiene que ver con establecer las condiciones de causal jubilatorio con 30 años de aporte y 60 años de edad, llevar las jubilaciones y pensiones mínimas al mismo valor que el salario mínimo nacional y eliminar el sistema de las AFAP. Entonces, por eso también hacemos reflexión, acompañamos también en un sentido abrazo a todas estas familias que se han encontrado desplazadas de sus hogares. Saludamos también a las diferentes organizaciones de trabajadores, en su gran mayoría, que están de alguna manera u otra colaborando con donaciones y con la solidaridad que caracteriza al pueblo trabajador uruguayo, a estas familias en esta situación tan compleja. Así que, bueno, decirles que también otra cosa que debemos hacer mención, y es de orden, que el próximo pago de jubilaciones, y esto también se ha mencionado, va a ser el 2 de abril, ¿no? El 2 de abril finalizando la semana de turismo, Semana Santa. Esto, sin lugar a dudas, es todo un tema, porque estamos hablando de la posibilidad de acceder o no acceder a las diferentes propuestas de paseo, de recreación, por ejemplo, las que, bueno, como mencionábamos, las que están establecidas en la ciudad de Paysandú. Estamos hablando de una amplia población, la población de jubilados y pensionistas, que se van a ver limitados, no vamos a decir impedidos, pero sí limitados en poder acceder a estas diferentes propuestas que tienen un costo, ¿no? Que tienen un costo para acceder, no solamente para acceder, sino muchas veces para el desplazamiento.